entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Estamos encantados de un nuevo encuentro. Les agradecemos sus mensajes al 099-657-7004. Gracias, gracias por sus palabras, gracias por sus solicitudes, gracias por hacer posible que el programa lo compartamos al realizarlo. Mil gracias. El encuentro de hoy es con un poeta realmente extraordinario, muy poco conocido. Es de una, su poesía es deslumbrante, es lúdica, es radical, muestra su existencialismo, es virulento también. Es una poesía única en la que encontramos audacia, melancolía, libertad, amargura y desengaño. Desengaño por lo que se habría podido vivir y no se ha vivido. De él se ha escrito, es un autor sin biografía, Basilio Fernández. ¿No será que quizás su biografía es esa poesía? ¿Que su biografía era su poesía? Nació en León a comienzos del siglo pasado en una familia que le transmite una visión tradicional del mundo. Se gradúa en Derecho y para sobrevivir a la guerra no puede escaparse de entrar en el negocio familiar que administra con uno de sus hermanos hasta que se jubila en los años 80, poco antes de morir. Pero Basilio conserva y conservará toda su vida esa pasión por la poesía. Allí materializa ese sufrimiento por haber abandonado el proyecto de su vida como escritor y los ideales de su juventud y el que su vida, el eje sea la literatura, la libertad. Se mantiene fiel a su conciencia sin dejar de iluminar con sus poemas. Hay estudiosos que afirman que esa poesía merece el calificativo de órfica, porque cree en la naturaleza vivificadora de la palabra y porque conduce a una intimidad, nos conduce a su intimidad, nos muestra su insatisfacción, su sentimiento de pérdida y de muerte en vida. Es un invitado especial por esa cualidad casi secreta de su obra, que a pesar de que obtuvo un premio nacional, prácticamente es desconocida y fue desconocida. De hecho, cuando le otorgaron el premio, fueron momentos difíciles para la prensa porque no sabían quién era el poeta. Vamos a dejar entre uno y otro poema unos segundos correr la música para no interrumpir ese clima que se crea gracias a sus sugerencias. Empezamos entonces a disfrutar en este encuentro la poesía de Basilio Fernández, una poesía casi secreta. Una dispersa rosa, una fragancia levantina, un leve ardor contra el azul ya muerto, balverdín en la caliza fría de aquel agosto anubarrado sueño. ¿Dónde estás, vida viva, frágil pureza de lo verde, playas de un amarillo vano en que el amor oscuro se difunde? Esperanza parada entre barrancos yermos, nostalgia en frondas sin sosiego, altivas que acarician rumores casi muertos, soledades eternas hacen crujir la brisa de los trinos, pero la luz del pecho va a remotas alturas, hacia interiores soledades, albas donde el cielo clarea entre perecederos abedules. Tantos leves siglos en el aire, muros rotos del amor en vilo, vaho de aguas perdidas por insensibles peñas, impasibles al tiempo y a las nubes. Si esta ceniza que me ciñe es vida, si este pasado que me abraza es fuego, quiero borrar mi vida aquí en las cimas, bajo nubes que pasan en vellones, y arder, arder feliz, feliz hacia otros cielos. Otro huésped al olvido, otra brizna perdida en el anhelo de volar lejos hacia verdes mares. ¿Qué queda ya? ¿Qué queda ya sino tranquilas ramas, prados de flores amarillas, humos evaporados, sueños prendidos a las zarzas de remotos balcanes? Si este perdido valle que habitan otras gentes bajo celajes que ya fueron míos, volviera a ser. Pero no, ya el silencio habla y me reconoce. Templa mi voz de soledad tan mía bajo las blancas rocas y los chopos. Yo sueño un mundo levemente vivo, donde otro amor oscuro se difunda, la realidad segura, la espuma inaudita entre barrancos yermos, soledades remotas en un mundo malherido. Hoy la carcoma de los siglos mancha mi voz, me abraza el pasado. La soledad me asedia, cimas cuajadas de recuerdos cual fuegos fatuos, humos evaporados, sueños perdidos en las zarzas. Si este perdido valle que habitan otras gentes bajo celajes que ya fueron míos volviera a ser, si este vano oleaje que hoy resuena en mi mente como débil carcoma de un rumor tan próximo y apenas perceptible. Pero no, ya el silencio habla, habla y me reconoce. Son los mismos senderos y los chopos y el aire y el arroyuelo y la exacta nube que pasó en vellones. Solo el anhelo de volver lo es todo. Volver, sí, volver hacia ese mar de mi naufragio dulce, hacia esa orilla verde donde brotan los sauces del cansancio. ¿Cómo insiste la realidad sobre mis ojos? ¿Cómo tiende a mis pies su piel manchada de leopardo? Hay un fluir cansado de juventud, bellezas ebrias, rostros purificados, otros dioses que nacen inexorables, bromeando en vino, ajenos a lo que aún se besa en la penumbra de la vida, rosa, apenas encendida por una ráfaga de aire deshojándose en la luz insidiosa. Ojos azules, ojos verdes, cabeza de caballo vagamente besada, tiempo que se queda atrás, deseos en la red, vida sin excepción, donde triunfa el hastío. Soy el evadido, el fantasma de ayer, el hombre honrado que se pudre rítmicamente por las calles, que reclama inversiones en seguros de sueño para ti, reina joven afectada por el olvido. Qué lejos aquella mano seducida que acarició tanta paloma trémula, tanto muro blanco, desconchados y lentos, evaporados como nubes sobre el río de la historia. ¿Dónde están sus cuerpos, sus corpiños, sus brocados en los que resbalaba la aurora para no lastimar la nieve de tu pecho? Páramos de estamina cubren los huecos invisibles. Nadie contesta a la metálica voz del altoparlante. No es de esperar que traigas nuevas flores. ¿Hacia qué paraíso sorprendido bordas de oro tus efímeros triunfos? ¿Para qué a tu lenta fuga das un fluir dorado de juventud? Orgullo, espacios, siglos renovando, primavera en la hierba donde pequeños dioses ebrios lloran las flores desteñidas que en su molicie, y de esa molicie de la desilusión. Todo es monotonía embelesada. Súbitas manos deshojando esos tallos que se ahilan a la luz insidiosa. Todo es aroma que se queda atrás, vanos deseos en la red, ajenos a lo que aún se besa en esta penumbra de la sangre. Pero el pasado late, restituye su máscara. En su carmín sin contorno, apenas incendia vagamente el vestuario de los horrores. Este abril incipiente crea su realidad a las lilas herrumbrosas, que reaparece como un sátrapa loco acribillando el aire con sus flores. Donde está ya la carne inútil que acarició tanta corola trémula, tanto muro blanco desconchado, silente, tanto tropel de caballos de sueño hacia ti, reina joven mutilada por el olvido, donde el oro de su cuerpo en el que resbalaba la luna, donde sus brocados corintios, ensangrentada blancura de vida, hábitos de abandono, páramos de estameña cubren el mosaico de las flores enmohecidas. Anochece dentro de mí, vuelven viejas mareas. Nadie escucha. Nadie escucha la metálica voz del viento en las mangas vacías del espantapájaros. En el mundo de las impaciencias, de las habladurías, el hastío va almacenando rumores empalidecidos que el oleaje abandonaría en las playas de la memoria. Junto a unos deseos más bien pobres. Por su fragilidad, nadie. Diría que del olvido nacen oxidados despojos, ni que de lo insondable vuelan vilanos trascendentes de los viejos insomnios de nuestro ayer. Las escuelas de la sabiduría abiertas a los dogmas caen como luces póstumas. Habitan la desolada soledad de las esperanzas prolongadas. Por esos límites decaídos queda un rastro de música sobre torsos diseminados en la llanura de las confidencias que nadie echó de menos, más que la miseria de las ceremonias que imploran la piedad de un abreviado desencanto. Todos los niños prohibidos han puesto su higiene en los pájaros. Todos los lápices trabajan por la prosperidad nacional. Solo tus alrededores no avanzan un paso sin cerciorarse. Tu labio avisor ha puesto algo de nieve en los paisajes adheridos por la honradez de sus pagos. Espérame en el agua, casi proporcional que estudió para cielo de tus ojos, o aléjate de mí sin pretexto, como los trenes en la primavera. Amor, un poco de amor para los espías distraídos que se purifican espontáneamente en los países de bases paralelas. Limpio silencio madruga en la clausura del lirio, luz absorta del martirio imposible de la oruga. En esa fuga que perenne y misteriosa despeina la crin airosa y da en tesoros de franja la viudez de la naranja y la ausencia de la rosa. Mira los trenes de harina en tus viaductos de monja. Negros túneles de esponja te horadan a tinta china. Ya el aire se subordina a tus rodillas, ya goza carne sin venas, carroza de la nieve incorregible, que anuncia el saldo de tus idilios de losa. Detente, noche, sueño, sistema planetario y agrícola del cielo. Detente, noche, sueño, sistema planetario y agrícola del cielo. Que no profane el pájaro en su vuelo la cúspide nevada del esquema. Cese el mundo torneo de los vientos, sonámbulos rápidos de las rosas en caballos inmóviles, de airosas crines peinadas en los firmamentos. Y tú, danos el norte de tus huellas que en fuga vertical a las estrellas ascienden en la luz de cada día. Tu voz será el cantar de los cantares, tu vía crucis, vía láctea de los mares. Tu raíz, chorro frío, vena fría. Detente, noche, detente, sueño, detente, noche, detente, sueño. Tu comba en puro croquis de sirena late en el lirio del usted primero. Y en catarata azul de marinero regula la oración mensual de arena. Mujer elaborada en la verbena a sol y a sombra del paisaje al cero. Cauta sonrisa de papel soltero que disciplina el labio y la cadena. Tu banderín subasta y equivoca el gato limpio que al fluir te invoca en una alga nacida bailarina. Dime la situación de tu pañuelo y en el esquí dormido de tu vuelo abre el cilicio en ascensión de harina. Déjame apacentar tu caricia de puente en el tanto por ciento de serrín de la brisa y en el espejo descalzo y reconstituyendo tu sueño de recambio y la gran sonrisa. Déjame apacentar tu caricia de puente en el tanto por ciento de serrín de la brisa y en el espejo descalzo y reconstituyente tu sueño de recambio hilará mi sonrisa. Una espuma de tiempo se olvida en tus cabellos y la pierna sumisa en eclipses privados escancia en litoral de ceniza. Una espuma de tiempo se olvida en tus cabellos y la pierna sumisa en eclipses privados escancia en litoral de ceniza. Mis cuellos sobre el agua madura de los días delgados. Mis cuellos sobre el agua madura de los días delgados. Espérame entre dientes y torres de avenidas para esos viajes de ida y vuelta de tus sueños. Espérame, espérame, espérame entre dientes y torres de avenidas para esos viajes de ida y de vuelta de tus sueños. No traiciones mis manos, no traiciones mis manos, aves adormecidas por el sol hecho añicos de este maná de estrella. Por el sol hecho añicos de este maná de estrellas, no traiciones mis manos, no traiciones mis manos. Ahora que la vida es transparente por eludir la porcelana y la noche, ahora que la vida es transparente por eludir la porcelana y la noche, y la noche, y la noche delibera para, y la noche delibera para amueblar el espacio. Aprendamos a nivelar los vientos de la almohada en un desnudo de botella. Aprendamos a nivelar los vientos de la almohada en un desnudo de botella. Ya Venus en clausura de gas muere sin taza sorda al aviso fiel del gorgorito. Esta Venus perenne de mies altiva y dentadura fría. Los niños amamos el peligro, los niños amamos el peligro por la delgadez, los niños amamos el peligro por la delgadez casi proporcional al agua. Al agua genio y figura del aire, hasta la invención del humo, humo, humo, buen carpintero de tus lágrimas. Ahora que la vida es transparente por eludir la porcelana y el avión liba en la muerte de las rosas, aprendamos a nivelar los vientos de la almohada en un desnudo de botella. Los peces no desdeñan el corcho ni el jilguero, ni el corcho ni el jilguero, y los trenes extraviados de sueño. Así, una primavera que vuelan de flor en flor. Hacen esa primavera, hacen primaveras que vuelan de flor en flor. Huésped mudo del aire que los naipes barajas, tu adhesión a la arista, invitación de bala, en presencia de espíritu se cobija en mis alas. Soledad de aluminio, tu voz disimulada en los cierzos inmóviles, ágilmente cabalga mi ejército de hormigas en tu rama más alta. Huésped mudo del aire que los naipes barajas, tu adhesión a la arista, invitación de bala, en presencia de espíritu se cobija en mis alas, soledad de aluminio, tu voz disimulada en los cierzos inmóviles, ágilmente cabalga mi ejército de hormigas en tu rama más alta, en tu rama más alta. Helada en el susto verde, te soñé latiendo en las claridades. Vientos sin rumbo alumbraban tu sangre viva en la nieve crucificada de las venas. Por tu candor de aluminio claveles, por tu candor de aluminio claveles degollaría en invisibles licores y en transparencias vacías, galopando en los confines, te raptaré, nadadora. Un árbol revela el viento, muerta en rigores de mármol. El aire se te rendía y en ángulos te quebraba. Sola, desceñida, de las aguas en pista, de sueños y naufragios imantados, de claveles en el mundo sin distancias. La luz te resucitaba y el silencio te escondía en paréntesis de nieve sin pestañas y sin hojas. La luz te resucitaba y el silencio te escondía en paréntesis de nieve sin pestañas y sin hojas. Amanezco de sombras en la aurora difunta de tu pecho, la víctima entre azucenas. Amanezco de sombras en la aurora difunta de tu pecho despojo de los aires. Tránsito el de la espada, el de la espada. Te extinguen ya los galgos de la nieve. Te extinguen ya los galgos de la nieve en suave travesía. Se agobian las cervices de las olas más fuertes que mi sueño y tú pereces. No hay ni una flor gritando al mar y tú pereces. Solo queda el abismo y una voz rodeándote en gula de azucenas. La víctima entre azucenas. Amanezco de sombras en la aurora difunta de tu pecho despojo de los aires. Señora, líbranos de estas pompas de jabón boreal que nieva el aire en términos de fruta y en indulgencias de amor. A veces es de buen tono este silencio perpendicular al alma que nos invita a depender del cine sin compromiso del álamo. Pero yo trepo, trepo, trepo desde el gusano al arrullo, desde el arrullo a la losa, trepo, trepo, y ahora que es una realidad el suplicio de la llama y la noche necesita de tu abnegación aparente, olvídame como recurso último y dame lilas, lilas hasta el sueño. Señora, líbranos de estas pompas de jabón boreal que nieva el aire en términos de fruta y en indulgencias de amor. Aunque cautives el hilo de mi sueño, ten piedad de las orillas, las plumas reclinadas. Aunque cautives el hilo de mi sueño, ten piedad de las orillas. Sospechas la tiranía del humo sobre las algas y no acatas el frenesí de la nieve que porfía secretamente entre ayunas sobre el estío y sobre el hastío de los cisnes. Amando sin flecos las plumas reclinadas. Aunque cautives el hilo de mi sueño, ten piedad de las orillas. Sospechas la tiranía del humo sobre las algas y no acatas el frenesí de la nieve, que porfía secretamente en ayunas sobre el hastío de los cisnes. Amando sin flecos, sin espinas, hasta la última gota de sangre, hieres el mar con la mejilla. Hieres hasta la última gota de sangre el mar con la mejilla. Y adelgazas un galgo con los dedos para rendir pleitesía a los párpados caídos. Sí, a los párpados caídos rindes pleitesía. Pero llegará el día vertical por excelencia que fascine la luz hasta resbalar. Y los lagos serán responsables del olvido. Yo sostengo la más angelical concepción del azabache para coger tu fruto de bella durmiente dormida. Yo sostengo la más angelical concepción del azabache para coger tu fruto de bella durmiente dormida. Bellísima de estío, nunca reclines un ángel, oh bellísima de estío, hacia el violín sibarita. Bellísima de estío, nunca reclines un ángel hacia el violín sibarita. Hay que dejar caer la voz para hacer pie sobre las amapolas. Dejas caer la voz y haces sobre las amapolas. Bien sé que una mejilla es tan mortal como las pompas de jabón. Bien sé que los transeúntes están hallando el área de las flores. Por eso te ruego, ruiseñor, que te adhieras a la caída de la hoja. Alista tu materia prima para las talas de amor. Disfrázate de cuervo descalzo y sin autoridad sobre el mar y rescatará su alma de las traidoras golondrinas. Disfrázate de ciervo descalzo y sin autoridad sobre el mar y rescatará su alma de las traidoras golondrinas. Alista tu materia prima para las talas del amor. Descendimiento, descendimiento. Ya ni el aire la sostiene con sus promesas más frágiles. La luna por las esquinas del paisaje insiste en palidecer y en cada resquicio hay un ángel arador de sus cabellos. Las puertas que se cerraron tras de abril las abrirá su presencia sola, sin cúpulas de sí. Sin llave ni atardecer, sin la ley que atrae al mar y lo cercena cuando las aves pierden su pulso en la penumbra y los vientos en el dintel de la pena. Porque hay ríos desorientados que me alejan de ti. Porque hay ríos desorientados que me alejan de ti. Como plumeros de invierno, madejas de eternidad, pero también lo blanco enfría y se rinde a los récords de los peces aparentes que caducan en la música. Emperatriz de los Sures. Cuando una emperatriz casi verde, sucede a la armonía en el almendro y el invierno se colma de inocencia con las mantelerías del viento, hay un ala feliz a tu poniente. Cuando una emperatriz casi verde sucede a la armonía en el almendro y el invierno se colma de inocencia con las mantelerías del viento, hay un ala feliz a tu poniente y aleja ese color que no podrás asir, que escapa a una noche de junio cuando la luna se siembra en y las flores llevan tus iniciales, dueña del universo. Ay, azulejo del hastío solitario, ay, ay, ay, azulejo, refugio de unas ojeras de lo que todavía es plata, refugio de unas ojeras de lo que todavía es plata antes del anochecer, cuando los mendigos van despacio y el humo no tiene raíz como las lágrimas desterradas de tu pecho. Sollozar 1 de abril. Eres la ola sin estirpe y el oasis sin verja, sepulcro de mis baladas, catedral oxidada tras el otoño de un libro que se desgarra forzosamente. Las naranjas se amoldan a la soledad, pero son mentiras destinadas al resurgir. Si bien en la otra orilla la aurora se confía a los licores y tus rebaños doran la postrera estrella de las ruinas. Ha pasado la nube de corazón mojado de navíos relámpagos en torno a tus rodillas y las aves van a ser madres según los caprichos oceánicos, cónsules cultivados por la muerte, amargos cónsules del huerto piedad para unos ojos esclavos de la abeja. Eres la ola sin estirpe, el oasis sin verja, sepulcro de mis baladas, catedral oxidada tras el otoño de un libro que se desangra. Pesquisa. Estás dormida entre linces, alquimia de mis celajes, respirando por las flores más altas de la niebla, modelando soledad y violetas desvividas sin un deseo nativo de relieve, sin un tacto de enfermera ni una cenefa de mastines. Estás dormida entre linces, alquimia alquimia de mis celajes, respirando por las flores más altas de la nieve, modelando soledad y violetas desvividas sin un deseo nativo, de relento, sin un tacto de enfermero, sin una cenefa de mastines. Cuando en ti me acaricia, se oyen pasos de ciervo a cada instante. El musgo sobresale muy cerca de los ojos como augurio de la estrella. El musgo sobresale muy cerca de los ojos como augurio de la estrella más benigna. Cuando la luz penetra por las venas, confía tus arreboles al mar más arrogante, pues hay arroyos confidentes que acechan tus redes solitarios. Y te lo digo, cuando la luz penetra por las venas, confía tus arreboles al mar más arrogante, pues hay arroyos confidentes que acechan tus redes solitarios. Nube a su pesar. Los que visteis un pie a deshora, un pie a deshora, cuando se hace tarde para el nácara. Los que anhelasteis prolongar las manos noche y día hacia la nube más hospitalaria. Guardaos del error de sus cabellos fríos. Guardaos del error de sus cabellos fríos, del silencio que se despeña en sus mejillas. No penséis la codicia del aire que la colma, ni temáis por su sueño que conduce al olvido. No penséis, dormirse unos minutos bajo la golondrina, aligerarse dulcemente, no penséis amanecer sin nostalgia como el cantor deseado que nos acerca a los patines. No penséis, porque él ha dejado su autoridad en el pan sin enojarse. Una tarde de Italia, ojos parados y aguas por beber sobre la colina y sobre la dalia, ojos parados y aguas por beber sobre la colina y sobre la dalia, soledad de siglos velando promesas de voces que fueron de palomas fracasadas, soledades. Soledad, soledades de siglos velando, velando, promesas, promesas de voces que fueron de palomas fracasadas. Por aquí pasaron durmientes en sombra, vírgenes descalzas como la ociosidad, emperadores pálidos, estirpe de la niebla, impacientes ansias prontas a nevar sobre esta huida que reclama mi presencia. Por aquí pasaron, vírgenes descalzas como la ociosidad, durmientes en sombra, emperadores pálidos, pálidos emperadores, estirpe de la niebla estirpe, impacientes ansias, ansias impacientes prontas a nevar sobre esta huida que reclama mi presencia. Porque el viento me empuja a las tierras calladas y soy solo una hoja oprobio del otoño. Porque el viento me empuja a las tierras calladas y soy solo una hoja oprobio del otoño. Porque yo también he pasado en la veleidad de una cabellera. Porque yo también he pasado en la ceniza de unos ojos, en la veleidad de una cabellera, en la ceniza de unos ojos. Desterrado. Ella subía siempre las gradas de la casa oscura. Ella subía siempre las gradas de la casa oscura. En su fondo de tierra llevaba un estrago de laúdes y una profecía de fantasmas. En su fondo de tierra llevaba un estrago de laúdes y una profecía de fantasmas, como virtudes inútiles, huellas de un instante, como virtudes inútiles, vacas blancas, como las aves o fe en la jerarquía de los nácares. Vacas blancas, como las aves o fe en la jerarquía de los nácares. Su cuerpo de isla, en ayunas, sus reposos de alondra por todas partes la elevaban siempre, por todas partes la elevaban siempre, siempre, siempre a la casa sola, sin llaves, la casa donde yo la esperaba, la casa oscura al borde de las dificultades. El espacio de hoy lo hemos compartido con la obra de Basilio Fernández. Por si alguien acaba de sintonizar, les vamos a contar, a recordar lo que hablamos al principio, que es un poeta nacido en León a comienzos del siglo pasado, que su obra es muy poco conocida. Él trabajaba regentando el negocio de su familia y no se dedicó por entero a esa pasión por la literatura y especialmente por la poesía. Cuando se ganó el premio nacional, la prensa no sabía quién era. Tuvieron dificultades en descubrir quién era Basilio Fernández. Y su poesía es realmente fuera de cualquier comparación, de cualquier... no podemos definirla, es una poesía radical, es una poesía juguetona, es única, es audaz, una poesía libre, también es una poesía melancólica, de amargura, de desengaños. De él dijeron, como les comentaba al inicio, que es un autor sin biografía. ¿No será que quizás su biografía es su poesía? El señor Basilio Fernández conservó toda su vida esa pasión por la poesía a pesar de trabajar en una oficina y de dedicarse a lo que él nunca quiso. Y eso le causó sufrimiento, porque abandonó el proyecto de vida como escritor, de vivir para escribir. Pero bueno, lo hizo y dejó una poesía deslumbrante como la que acabamos de escuchar, una poesía hermosa, y damos las gracias a la vida porque haya dejado esta poesía, por la vida de ese hombre en esa escritura que, a la cual no se pudo dedicar, pero que significó tanto, y tanto en sus ideales, y tanto en el sentido de su vida, y tanto en el amor que desparramó en esa poesía, en la libertad que deseó para su propia vida. Bueno, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos una vez más que estemos compartiendo este espacio. Los mensajes que nos envían al 0996577004, el deseo y las ganas de seguir compartiendo juntos y el agradecimiento por poder llevar a nuestra emisora, a nuestros oyentes, este encuentro dedicado a una de las artes más sublimes que hay para muchos especialistas y en lo personal para nosotros, que es la poesía, que permite ese encuentro con nuestro inconsciente, ese encuentro con el lenguaje de los sueños, el lenguaje metafórico, que nos hace sentir la vida, imaginar otros mundos, abrir puertas que con nuestra vida cotidiana, consciente, no solemos abrirlas, abrir espacios a recorridos de otro tipo de pensamiento y de sentimiento y mezclados ambos. Muchísimas gracias por permitirnos que esto suceda en nombre de todo nuestro equipo, en nombre de nuestra emisora que lucha cada día para llevar a ustedes esta programación no comercial, esta programación más hacia el arte, hacia la reflexión, hacia la profundidad en todos sus programas. Gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. En nombre de todo nuestro equipo, les agradecemos siempre su sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.